oponentes es muy diferente, que por no escupir de frente acaban escupiendo un diente. Rap inteligente, vengo hambriento en estos tiempos, vengo ardiendo en estos tiempos de poetas decadentes. Soy el mago y el invento, el científico y el truco, soy el monje del convento haciendo tratos con los brujos. Créeme, hay algo oculto en la capucha de mi culto, ven y veme, soy la fiesta solo apta para adultos. Un insulto que se dice a mitad del sexo, soy lo que le hace falta a esos maricas y a sus textos. Entre el estado y distrito, el barrio me enseñó que no siempre es la llorona si en la noche escuchas gritos. Los ojos bien cerrados, aquí nada está escrito, todos son pasos lejanos y performance inaudito. Eyes wide shot, no mires alrededor, haz lo tuyo sin pensar en los demás, estás mejor. Ojos bien cerrados, labios con candado, ando buscando la llave por toda la habitación. Eyes wide shot, no mires alrededor, haz lo tuyo sin pensar en los demás, estás mejor. Ojos bien cerrados, labios con candado, ando buscando la llave por toda la habitación. Dentro al instrumental como un banquero a su mansión, lleno de seguridad y sin ninguna restricción, con el corazón marchito y en el alma una lesión, que sin importar lo que haga me acompañará al panteón. Estoy viviendo rápido, sé que moriré joven, que nadie va a extrañarme o llevar a mi tumba flores. Por eso duermo poco para cumplir mis sueños y dejar una herencia de 6 ceros para mi pequeña. Ya que fuera de ese caos mental hay un mundo en ruinas, en el que nacer pobre es lo mismo que no respirar. Aún no comprendo la vida, pero camino a los 30 me di cuenta que vivirla vale más que comprenderla. Esos rappers que critican ni siquiera se me acercan, viven vendados de los ojos con un candado en su puerta. Así que hoy soy su resplandor, pues aunque cierren bien los ojos, Pennywise tiene la llave para abrir cualquier cerrojo. Eyes wide shot, no mires alrededor, haz lo tuyo sin pensar en los demás, estás mejor. Ojos bien cerrados, labios con candado, ando buscando la llave por toda la habitación. Eyes wide shot, no mires alrededor, haz lo tuyo sin pensar en los demás, estás mejor. Ojos bien cerrados, labios con candado, ando buscando la llave por toda la habitación.